Hola amigos de Radio Curruf, agradecidos de esta oportunidad que nos ofrecen para poder expresarnos e informar a la comunidad sobre algunas problemáticas que aquejan a Pitrufquén. Como es bien sabido, hace ya una semana se hizo conocido el caso de la intervención a un espacio municipal del cual hacemos uso las personas, algunos de forma consciente y otros que la verdad no tanto, y queda a la vista los daños generados. Son temas puntuales que solo se podrán solucionar si las personas nos organizamos en denunciar y ser más proactivos en esta materia. También decir en este punto que así como existe gente que hace daño, también están las personas que de manera anónima mejora sus áreas verdes recogiendo basura, siendo empáticos con su entorno. Ahora, el tema a discutir es el siguiente. El evento al cual nos referimos fue un circuito de motocross el pasado 3 de diciembre que causó una deformación al paisaje, lo que generó indignación a gran parte de la comunidad. Esta actividad no contaba con un protocolo adecuado para realizarse, por tal razón se advierte los cambios que sufrió el entorno. Constatamos por este medio que nuestra molestia no es el deporte en sí. Estamos a favor del deporte y queremos que Pitrufquén también sea reconocido por ser una ciudad que potencia esta instancia. Aquí solo se discute el lugar donde se realizó, la manera en que fue llevada a cabo por parte de los organizadores. Bueno, inmediatamente comenzó un proceso de denuncia. La primera intervención que se hizo fue una manifestación ese mismo día. Consistió en mostrar un lienzo que decía empatía por el medio ambiente, lo cual provocó rechazo y en otros momentos aceptación. Posterior a eso se hicieron las denuncias a través de las redes sociales, creando grupos en Facebook para reunir personas con sentido ambientalista y ecológico. Así surge el nombre de Núcleo Carbú, palabra mapuche que significa verde. Este grupo ha permitido recolectar ideas en torno a la situación y formular las peticiones que con el paso de los días fueron enviadas al municipio. Así se logró gestionar en una primera reunión con el alcalde, quien fue una persona muy abierta de mente y accesible en cuanto a estas materias. En esta reunión logramos mostrar nuestra preocupación no solo por el sector isla, sino por los casos más urgentes que afectan a Pitrufquén en materia ambiental, teniendo el caso de los vagones, la central, la extracción de árido, el tema del circuito, etc. Para nuestra sorpresa, constatamos una preocupación por parte del alcalde en cuanto a estas cosas. Si bien es cierto, no queremos caer en tendencias políticas, sentimos la gran falta de organización desde el municipio en cuanto a materia ambiental. Puesto que si nos ponemos a comparar con otros lugares, los municipios cuentan con oficinas medioambientales establecidas con una gran potenciación sobre los cuidados y la educación ambiental, cosa en que en Pitrufquén no está presente y en esa parte todavía se mantiene muy muy débil. Días más tarde logramos articular una primera reunión en la sede Cacique Payelef, al cual asistieron agrupaciones muy interesadas en esto. Esa reunión tenía carácter informativo y expusimos algunos objetivos de Núcleo Carbú como una entidad primitiva, pero que se proyecta a futuro como un ecoclub que intenta difundir información y concientizar a la comunidad. En esa reunión también se habló de los problemas que aquejan a Pitrufquén y coincidimos en la elaboración entre todos de una carta general para ser discutida en el Consejo Municipal. Esa carta estuvo centrada en hacer las demandas más importantes y proponiendo alternativas con respecto a lo sucedido. Esta carta además explicaba a modo de reflexión nuestra preocupación en torno al poco cuidado que hacemos del sector isla y la importancia que tiene la comunidad en su resguardo. Algunas de las cosas que se escribieron fueron: impacto visual, ecológico y social, degradación del valor paisajístico como una imagen reconocible de Pitrufquén, replantear un espacio adaptado para los deportes extremos, mayor fiscalización de la isla, informes investigativos pertinentes al caso, ley de transparencia desde los organizadores y municipios, restauración de las áreas intervenidas. Y como solución también agregamos poder insertar especies nativas como forma de contrarrestar el daño.